abre, no te preocupes. Llama a la cerrajería La Llavería, 3413-443091. 3413-443091. Agenda, cerrajería La Llavería. Auxilios, copia de llaves y venta de cerraduras al mismo precio que en Cruz del Eje. Anota 3413-443091. Cerrajería La Llavería. Confianza y seriedad. Presupuesto sin cargo. Fin de espacio publicitario. Y aquí comienza Sando Deporte, el deportivo de la MHLH y el Club San Marcos Sierras. Desde las 13 y hasta las 15 vamos a estar contándote todo lo que sucede en el Club San Marcos Sierras y también en el deporte en general. Quédate, acompáñanos. Ya comienza Sando Deporte. Buenas tardes, este es Santo Deporte y tenemos para comentarles hoy bastantes cosas de lo que sucedió ayer en la jornada futbolística del Santo, es lo principal que pasó, también un rally que pasó por San Marcos. Vamos a tener un invitado que tiene que ver con la final que disputó ayer, la primera final que disputó como visitante ayer San Marcos Sierra frente a Barallón. Y también vamos a charlar un poquito de lo que pasó con las inferiores. Hay un nuevo campeón, la categoría sub-11. Se consagró campeón invicto. Así que también vamos a estar charlando un poquito sobre eso y sobre lo que pasó con las demás categorías de San Marcos Sierras, que jugó ayer en la última jornada, la última fecha del campeonato de las inferiores. Ya está terminando todo. La semana que viene con la segunda final, con la revancha aquí en San Marcos Sierras, entre San Marcos y Olayón, se termina la actividad. Vamos a estar comentando un poquito también qué es lo que va a pasar con las actividades justamente del Club San Marcos Sierras, que se están reestructurando, digamos, con una cuestión de horarios y de actividades, cuáles van a ser las actividades que van a estar en el club durante la temporada de verano. Así que bueno, mientras esperamos al invitado y nos ordenamos un poquito, Male en los controles, gracias por estar ahí siempre. Y bueno, escuchamos un poquito de música y ya seguimos con más Santo Deporte. I'm in my city, I be hacking like my shit don't stink. Used to clean my rolling chain with alcohol in the sink. Riding around with niggas that I grew up with, smack near, bumping me against the world. Hello world, Kendrick Hill. And I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. Wayne told me that, and that's just how it goes. Michael Jordan. Bounce, bounce, ho. Bounce, bounce. This shit make a nigga wanna get some bread or bust a head or fuck my enemies, bitch. Acting bad and getting rich. Pull up on them 26s, I'm a vanity slave. I'm a sinner, Jesus Christ, please forgive me for my ways. I don't know why your bitch wanna fuck me. And I don't know why you fuck niggas can't see. I'm a Comptown, represent a concrete backflipper, aka that nigga. Don't worry, I don't know why your bitch wanna fuck me. And I don't know why you fuck niggas can't see. This is high power, just the Eddie Bauer. I've been popular, I'm poppin' now. Every other hour, paparazzi come, you jockin' her. Let her be a hoe, why you stoppin' her? We stoppin' the traffic, what you know about them hockey pucks? Skatin' on them, why you hatin' on them? You should learn from them. Seen too many y'all gettin' money. Know my turn comin', I don't know why your bitch wanna fuck me. And I don't know why. Wait a minute. Every time I'm in my city, I be feeling like my shit don't stink. Used to clean my rolly chain with alcohol in the sink. Riding around with niggas that I grew up with, some smack near. Bumping me against the world. Hello world, Kendrick Hill. And I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas, I'm too hard to do. Only thing I did wrong was make it possible. I diddy bop and make them titties pop. Out they on my bumper like a city cop. Walking down the fresh seagull, put my girl on it. Ass so fat, probably set the world on it. Ayy, pussy crazy. Pussy crazy. You fuck niggas. You pussy's crazy. Man, I know I can't tell you about the world, homie. But I know I can tell you about your girl, homie. Her pussy crazy. Her pussy crazy. I fuck nigga. I know you hate me. I know they pay me too much of attention. Bring my name up. It gotta be mentioned. I need me an engine that go real fast. Call it Hall of Fame. Once it hard ass. Give me tall glass, coconuts a rock. Please no soda pop, I make my soda pop. Life's a bitch, her pussy crazy. But I make that pussy pay. Every time I'm in my city, I be feeling like my shit don't stink. Used to clean my rolling chain with alcohol in the sink. Riding round with niggas that I grew up with since back near. Bumping me against the world, hello world, Kendrick Hill. And I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. Wayne told me that, and that's just how it goes. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. That means I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. Wayne told me that. I remember tripping, walking through the set like my Glock don't think. Grandma in the kitchen, neck bones in the sink. I don't know why your bitch wanna fuck me. And I don't know why you suckin' niggas can't see. I'm from Hoover, man. How you Superman? Shit, you Lois Lane. You pussy, man. With the pussy gang. Shit, we off the chain. We poppin', ain't Fortune out the bank. Shit, you backwards, man. You chasing hoes. We replacing those. Bagging past them hoes. You brought the chokes. Yes, she moving on. Yep, we do it wrong. We fuck the homes. Fuck this at the home. Marijuana strong. You know I'm gone. Turn my swagger on. And my swag enough. My paper long. Yep, you left alone. You get the fuck. Leaning off the activus. Passing blunts round and round. Told me Mary was a goat. So we passed around and round. Yo, bitch text me once and now. So I had to knock her down. Herker bouncing on my ball. Slinging dick up from the mouth. You let it slide. I hit home runs. Cleaner dug up till I'm done. I can be your number two and you can be her number one. Number one. Her pussy crazy. Her pussy crazy. You fuck. Every time I'm in my city, I be feeling like my shit don't stink. Used to clean my rolling chain with alcohol in the sink. Riding round with niggas that I grew up with since back near. Bumping me against the world. Hello world, Kendrick Hill. And I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. Wayne told me that, and that's just how it goes. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. Michael Jordan, bitch. That means I'm too much for these niggas. I'm too much for these hoes. Wayne told me that, and that's just how it goes. Cosidos a retazos de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles. 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán. En colectivo a la cancha de Boca por Laguna va soñando. Hoy ganamos el partido. La niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona

que estaba segundo, compartiendo la posición con Talleres. Tenía que ganar y esperar que los otros rivales no sumaran, cosa que no se pudo dar, porque básicamente en principio la categoría de sub-13 se pierde por 1-0, así que perdió todas sus posibilidades. La sub-15 no le fue bien tampoco, perdió 4-0. Todo esto es contra FICE, que vino a jugar con sus categorías con San Marcos, aquí al estadio Primo Cassini. Y cerró la jornada la sub-17, que perdió por 3-0. Hubo un pequeño incidente, uno de los chicos de San Marcos en una jugada pisa mal y se fracturó el peroné, así que fue la nota fea de la jornada en cuanto a lo que sucedió ayer. Así que bueno, eso fue lo que sucedió con las divisiones inferiores. Y de ahí nos fuimos a Cruz del Eje, a la cancha de Olayón, a ver y a ver qué pasaba con este primer partido, la primera final del campeonato de la Liga Cruz del Eje de Fútbol, entre Olayón y San Marcos. Pero de eso vamos a hablar más tarde, cuando venga el invitado. Lo estamos esperando. Sabemos que a esta hora la mayoría de los chicos están trabajando y se hacen un huequito para poder venir a charlar un rato con nosotros, así que lo seguimos esperando mientras escuchamos un poquito más de música. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Everybody's learning how to come. Time we made love, 45 minutes each way. Bueno, lo prometido es deuda. Teníamos un invitado que tenía mucho que ver con lo que sucedió ayer en la primera final entre los Johnny y San Marcos Sierras. Y bueno, está con nosotros Gastón Ochoa. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, Robert. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Físicamente bien? Sí, por suerte. Estamos bien, estamos enteros. ¿Y anímicamente? ¿Cómo lo vamos? Bien, también. Firme todavía, sabiendo que esto todavía está abierto. Totalmente. Te queda otro partido más, quedan 90 minutos más, donde bueno, van a ser nuestra cancha y tenemos que hacer todo lo posible para poder dar vuelta el resultado y poder campeonar, que es el objetivo. Seguro. Vamos a hacer un poquito de historia. Ya han venido varios chicos que son los históricos de San Marcos. Vino Nico, vino Potri, Santiago. ¿Vos cuánto que estás en el club? Yo en el club de San Marcos estoy desde que tengo uso de razón y juego la pelota, estamos en el club. Bien. Desde las infantiles hasta este presente de hoy, siempre hemos estado en el club de San Marcos. Bueno, obviamente también haciendo experiencias en otros lados, uh-huh. pero siempre con el sentimiento firme de acá y con muchas ganas de que esto continúe cada vez creciendo aún más. Bueno, en el primer programa que hicimos estuvo Rodolfo Alomeque acá con nosotros y tenía una serie de objetivos. Uno era el primero, estar entre los cuatro primeros, cosa que se logró, después la semifinal y ahora en la final. Cuando ustedes empezaron con este proceso, ¿también se engancharon o les costó o qué expectativas tenían en marzo de este año cuando empezó el campeonato, se suspendió, volvió a empezar? ¿Cómo se sentían ustedes con el nuevo cuerpo técnico? Sí, nosotros, mira, siempre, gracias al trabajo que siempre hacemos, hemos estado, como yo decía el otro día, en la discusión de todos los campeonatos uh-huh. que nos ha tocado participar. Esta generación de chicos que somos nosotros, que venimos jugando desde que iniciamos el camino de la primera división, porque San Marcos hacía muchos años que no participaba en la primera uh-huh. división, hasta el 2010 que volvimos a participar uh-huh. con esta generación que hoy quedamos algunos todavía, sí, sí. Siempre hemos estado en la discusión. Muchas veces nos ha tocado ganar, otras veces nos ha tocado quedar eliminados en semifinal o en final, pero siempre hemos estado ahí. Muy pocos campeonatos no hemos estado entre los cuatro mejores. Y este año en particular, con la presencia de Rodolfo, que sabíamos que venía de hacer un muy buen trabajo en Onayor, cuando arrancamos en marzo, lo arrancamos con la misma mentalidad de siempre, pero con ese plus seguramente de que con la ayuda de un técnico experimentado en lo que es la Liga Club de Lejeña y aparte capacitado para ese puesto, seguramente íbamos a tener muchas chances de estar donde estamos hoy, y para eso hemos trabajado, ¿no? Totalmente. Ayer fue un partido, viene un par de partidos complicados. Matienzo complicó bastante, incluso acá la semana pasada. Ayer, ¿cómo lo vivieron ustedes al partido? Yo lo que vi es que en un momento les costó soltarse. Ellos encontraron un gol, un golazo, hay que decir, fue un tiro libre impresionante. Y como que se abrió más el partido y no le terminaron de encontrar la vuelta hasta que entra Potri, que por ahí se abrió. Ellos se tuvieron que atrasar más y ver cómo, todos sabemos lo que es Darío Guevara en su vuelta, todavía le falta, pero es una presencia importante. Y creo que ahí se abrió un poco el partido y ahí fue donde San Marcos empezó a avanzar mucho más. ¿Cómo lo viste vos desde adentro de la cancha? Sí, yo creo más o menos como lo que decís vos con respecto a lo de Matienzo. Yo creo que la Liga Cruz de Lejeña en sí es una liga muy pareja. Uh-huh. Muy sí, pareja. Sí. No hay mucha diferencia entre todos los equipos. Por ahí la diferencia le hace un poco el que entrena más físicamente, el que está mejor físicamente, pero en cuanto al nivel futbolístico, la liga es muy pareja. Uh-huh. Nos pasó a nosotros en Soto que golpeamos primero, sí. Y también el que golpea primero en esta clase de partidos más en particular, tiene la chance después de cuidar un poco ese resultado y poder trabajar un poco más la contra. Yo creo que el partido de ayer, hasta que ellos nos hicieron el gol, era un partido parejo. Sí, sí, sí. Un partido que se luchaba mucho en la mitad de la cancha, no había mucho... muchas llegadas al área claras. No había muchas ideas tampoco. Nosotros no tuvimos prácticamente llegadas claras uh-huh. en lo que fueron los 90 minutos, pero cuando se abrió el partido, ahí sí ya ellos empezaron a cuidar un poco más ese 1-0. Nosotros empezamos a avanzar un poco más. En el primer tiempo nos costó un poco y, como decís vos, en el segundo tiempo salimos a buscar ese empate. Claro. Y bueno, lamentablemente en la búsqueda uno de un empate, sí, a veces se abren mal los espacios y fue como nos hicieron en el segundo gol ellos. Totalmente. Pero yo creo que el partido ha sido parejo. Ellos tuvieron un par de ocasiones más. Creo que son justos ganadores del partido de ayer porque hicieron un poquito mejor las cosas que nosotros. Pero al domingo siguiente nosotros tenemos la posibilidad en nuestra cancha de hacernos sentir de local y poder conseguir esa ventaja que necesitamos. Totalmente. También he escuchado de varios lados, no sé cómo lo ves vos, algunas críticas, y yo estuve en la cancha, estuve viendo, y se notó por ahí que el arbitraje fue bastante perjudicial en cierta forma en contra de San Marcos. Yo sé que el partido ya está, ya fue, el resultado, como decís vos, fue un justo ganador, pero ¿viste en algún momento algo así, como que estaba más predispuesto para el otro lado? O... Mira, yo lo que voy a decir, Robert, con respecto a eso es que siempre en las finales que nos ha tocado con Olayón nos dirige el mismo árbitro. Y creo que con eso te digo todo. Sí. Después claramente no incidió en el resultado final. No es que nos ganaron por el árbitro. No, pero sí claramente en todas las divididas era para ellos. Algún foul claro que era para nosotros por ahí no se cobró. Después las amarillas fueron siempre para nosotros. Ante la primera falta fueron amarillas. Un par de jugadores de ellos tuvieron la licencia de pegar un par de patadas más, después fueron amonestados, qué sé yo, el 5 se cansó de pegar todo el partido y lo amonestó cuando faltaban 8 minutos para que termine el partido. Totalmente. Y eso te condiciona porque nosotros, ponele yo en la primera jugada del partido, saco la pelota limpio, él cobra una falta y encima me amonesta. Sí. Y ahí ya quedas condicionado a no poder ir a fondo en la marca o ir a chocar con los rivales, porque bueno, tenés que cuidarte para que no te vayan a sacar la segunda amarilla y que dejar el equipo con 10. En ese tipo de cositas, sí, después no fue como la final pasada, sí, que fue absurdo, no nos cobró un penal clarísimo, cobró dos penales para ellos, que no, uno fue dudoso y el otro más o menos, no incidió en el resultado, pero sí te inclina, con pequeños detalles te inclina un poquito la cancha, pero no es excusa, y creo que, como te dije al principio, ellos han sido justos ganadores ayer. Sí. Ahora viene... La segunda parte y la última, con esto se cierra el año. ¿Qué expectativas el grupo? No sé si ya estuviste con los chicos, si ya hablaste con el grupo. Creo que mañana se juntan a entrenar y ahí se va a hablar Rodolfo con ustedes, en fin. Pero vos, ¿cómo te sentís? Por lo que acabas de decir, desde el principio de la nota, estás muy bien anímicamente como para hacerlo. ¿Ves a los otros chicos? ¿Los viste bajoneados o los ves también ilusionados y pendientes de que esto se puede dar vuelta? Porque se puede dar vuelta. Sí, más vale. Lo primero que dijimos en el vestuario ayer fue, bueno, que este es el primer tiempo, es un partido de 180 minutos, ayer se jugaron los 90 y estamos perdiendo 2-0. Tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, tenemos las ideas para seguramente darlo vuelta. En el 2019, cuando jugamos la final con ellos, perdimos 5-1 en la cancha de Olayón, sí, sí. Y nosotros teníamos la firmeza de que acá íbamos a hacer nuestro partido y que teníamos chance de darlo vuelta. Si en ese momento, con 4 goles de diferencia, tuvimos el pensamiento de que se los podíamos dar vuelta y estuvimos muy cerca, sí, sí, sí. 2-0, más allá de que es una ventaja para ellos, claramente no es imposible para nosotros y tenemos toda la posibilidad de hacerlo y tenemos con qué hacerlo, así que yo estoy convencido de que el domingo vamos a hacer un gran papel acá y nos vamos a quedar con el título. Totalmente. Hoy justamente ese comentario se lo hacía Masita hoy de mañana. Si estuvimos a punto de dar vuelta a un 5-1, ¿qué no se puede hacer con un 2-0? Sí, así que claramente. Bueno. Claramente. Gastón, te agradezco muchísimo que hayas venido. Sé que estás mirando el reloj, estás con los minutos contados. Pero bueno, quería tener a la mayoría de... Me falta Romeo. Tengo que convencerle a Romeo que venga un día acá y se siente a charlar de fútbol también. Pero la mayoría de los históricos, incluso algunos de los nuevos, como Luigi, estuvieron acá charlando. Así que bueno, te agradezco un montón que te hayas hecho un ratito para venir. Toda la esperanza, y vos sabés que he estado todo este tiempo ahí con ustedes al lado de la cancha, literalmente al lado de la cancha, y también tengo mucha ilusión de tener, como le dije a estos chicos, la foto del campeón. Ojalá se dé y toda suerte. Sí, bueno, no, gracias, Robert, a vos por invitarme. Está bueno que charlar de fútbol, ojalá que en otro momento podamos hablar con más tiempo, hablar un poco de todo lo que ha sido este proceso hasta ahora, de que ojalá se continúe, de que por ahí, como decíamos ayer, para varios de nosotros puede llegar a ser la última final ya, así que queremos que esto siga, y sí, más vale, tengo la ilusión intacta todavía, como la mayoría de los chicos, de que el domingo vamos a hacer un gran papel, de que vamos a dar vuelta el resultado y que vamos a salir campeón. Así que le digo a todos los que nos están escuchando que el domingo necesitamos que nos acompañen. Totalmente. Que estén ahí, necesitamos todo el apoyo de toda la gente del pueblo para que nos dé aún un poquito más de fuerza, un plus ahí, y que estoy seguro que vamos a hacer hasta lo imposible para darlo vuelta, y así va a ser, lo vamos a dar vuelta y vamos a salir campeón. Ojalá, esperamos eso. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Robert. Que lo que más quiero en mi vida. atrás es la Biblia junto al calefón. Y el guante blanco calzado en el pie del lado del corazón. No me importa en qué lío se meta Maradona, es mi amigo y es una gran persona. Santos viene marchando, un clásico del jazz que tenemos como cortina para que nos acompañe habitualmente. Y el santo viene marchando, pero firme. Recién escuchábamos a Gastón, totalmente convencido de que el segundo partido va a ser distinto y se va a poder lograr el objetivo. que se plantearon allá por marzo, cuando la dirección técnica encabezada por Rodolfo Palomeque empezó a trabajar con el Santo. No solo con el Santo en la primera división, sino en todas las categorías. Se ha visto un crecimiento importante en todas ellas. Inculcarle ciertos valores a los niños es importante, y como hablábamos hoy temprano con Dani, se ve eso adentro de la cancha, los más chiquitos, cuando eventualmente hay un golpe, una cosa, pidiendo disculpas, después todos juntos saludando al contrario, más allá de cual que sea el resultado, saludando y felicitando al rival, porque justamente es un rival adentro de la cancha, y después nada, son compañeros de juegos. Y eso es importante que lo vayan aprendiendo de chiquitos. Así que bueno, esto terminó para las categorías inferiores y está terminando también para el Santo. Esperemos que de la mejor manera. Como decía Gastón, esperamos que vaya mucha gente el próximo domingo. A partir de las 6 de la tarde se juega la segunda semifinal. Vamos a estar todos ahí pendientes de lo que suceda, y esperemos que se pueda lograr el objetivo, dar una vuelta, llegar al ansiado campeonato. Y si no se pudiera dar por alguna circunstancia, bueno, se llegó, se jugó bien, se pusieron ganas, y bueno, es nada más que un resultado, y será barajar y dar de nuevo para el año que viene. Por lo pronto, también hay otras novedades. Por ahí hay un nuevo campeón en el fútbol argentino, salió campeón River. Pero como que no le estamos dando mucho, estamos más preocupados por lo local, por lo que nos pasa aquí en San Marcos con estas circunstancias de campeonar. En cuanto a la información del club, están diagramándose los horarios. Todas las categorías infantiles van a hacer un parate hasta febrero, de todos los deportes. Lo que va a estar funcionando va a ser el gimnasio. Así que bueno, ya vamos a dar los horarios y quiénes van a ser los que van a estar a cargo de estar ahí presentes cuando cualquiera de nosotros quiera ir a usar las instalaciones del gimnasio de Club San Marcos Sierras. Las actividades ya están terminando algunas. Lo único que va a seguir es básquet, que sigue participando del campeonato que empezó hace un par de semanas. Y eventualmente van a traer algún partido para mostrarse aquí con su público aquí en San Marcos, este equipo que recién está empezando y que está bueno que lo podamos ver en acción. Así que vamos a tratar de hablar con Guido a ver qué posibilidades hay, o cuándo, si hay algún concreto para que nos acerquemos y veamos al equipo de básquet del club que nos está representando y que representa al pueblo en este deporte. Por lo pronto, vamos a ir siendo nuevo y va a ser un programa corto por razones personales. Y nos vamos a encontrar la semana que viene, el lunes, en el último programa de este primer ciclo. Esperemos que con los campeones aquí en el estudio vamos a tener seguramente alguno de los chicos. La intención es traerlo a Rodolfo también, para que, así como estuvo en el primer programa, esté en el último y nos cuente cómo se siente, y esperemos, reitero, que sea con la copa en casa. Gracias, Male, otra vez por estar siempre ahí. Y bueno, un poquito de música y nos vamos despidiendo hasta el lunes que viene con Santo Deporte.